habladurías, no me explicarías tu razón. Con tus manos frías tocaste mis labios, fue tu despedida personal. Una despedida sin penas ni llantos, tu manera de decirme adiós. Saber en qué me equivoqué, si te di toda mi vida, solo a ti te amé. Sin saber no me oirás hablar, no te comprendí ni te pregunté, solo te miré sin entender. Tú me dejarías sin habladurías, no me explicarías tu razón. Con tus manos frías tocaste mis labios, fue tu despedida personal. Una despedida sin penas ni llantos, tu manera de decirme adiós. Quisiera saber en qué me equivoqué, si te di toda mi vida solo.